Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de brócoli con alubias blancas y quinoa. El plato que os vamos a enseñar hoy es un plato que lleva brócoli, lleva alubias blancas cocidas y quinoa, y es un ejemplo, bueno, otro ejemplo, porque ya creemos que os hemos dado bastantes, de cómo podemos montar un plato completo, saludable y sabroso, y lo podemos hacer prácticamente en muy pocos minutos y con solo pues 3, 4 o 5 elementos. Hace un tiempo ya os preguntamos cuáles eran las verduras con las que os costaba más innovar o pensar en platos diferentes. Y el brócoli resultó ser una de las verduras que más se repitieron en las respuestas. Así que creemos que con esta receta pues también os puede servir como inspiración, aunque se puede hacer luego con otras verduras, pues con el brócoli creemos que os puede servir. Veréis que para este tipo de platos no hace falta cocer ni hacer el brócoli al vapor previamente, sino que simplemente lo vamos a picar o cortar en trocitos y luego lo cocinaremos en la sartén junto con otras verduras. Y con la combinación del resto de ingredientes, pues la verdad es que queda un plato súper sabroso y extremadamente sencillo de preparar. Así que vamos a por la receta paso a paso. Pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, ya lo sabéis, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual, y con esto pues podéis acceder a todas las recetas que vamos publicando cada día, a las planificaciones semanales y a todos, bueno, un conjunto de contenidos que no están disponibles en ningún otro sitio, solo con la suscripción, y la verdad es que están dedicados a que podáis organizaros, a que podáis aprender a comer mejor y que consigáis pues que sea parte de vuestro estilo de vida, ¿no? El comer sano y con muchos vegetales en vuestro día a día sin mucho esfuerzo. Así que si todavía no estáis apuntados, echadle un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a por la receta, que lo primero que haremos será lavar la quinoa con abundante agua. Ya lo sabéis, antes de cocer la quinoa siempre conviene lavarla con agua para eliminar el sabor amargo, y la hervimos en agua durante unos 10 minutos y luego la dejamos escurrir. Lo siguiente que haremos será picar ajo y cebolla en trocitos muy pequeños y calentaremos una sartén con un poquito de aceite y doraremos este ajo picado y cebolla. Y cuando veáis que empieza hasta a coger color, sobre todo la cebolla, pues bajamos un poco el fuego y seguimos cocinando, porque nos interesa que la cebolla quede transparente. Y si veis que se pega, tanto el ajo como la cebolla se empiezan a pegar a la sartén, pues podéis añadir un chorrito de agua y eso servirá pues para que ya no se pegue y se pueda seguir cocinando bien. Lo siguiente que haremos será lavar el brócoli y cortarlo. Se puede cortar con un cuchillo hasta que tengamos todo el brócoli bien picadito en trocitos muy pequeños, o también, si tenéis, pues podéis poner las diferentes florecitas de brócoli en una picadora o procesador de alimentos y triturar hasta que quede como un arroz de brócoli o el brócoli picadito. No nos interesa que quede puré, o sea que no tiene que llegar a soltar agua, porque si no nos quedaría una textura que no nos interesa para este plato. Entonces, cuando lo tengamos picado, ya sea con el cuchillo o con la picadora, lo añadimos a la sartén junto con la cebolla y el ajo que ya teníamos. Y lo dejamos cocinar durante unos 3 minutos más o menos, removiendo para que no se pegue. Añadimos sal y pimienta, y cuando veamos que ya está tierno el brócoli y un poquito dorado, vamos a añadir a la sartén la quinoa que ya hemos cocido y la teníamos escurrida. La añadimos a la sartén y removemos todo para que se mezcle bien. También vamos a lavar y escurrir las alubias blancas. Si queréis, para esta receta pues podríais usar otro tipo de legumbres cocidas, ya sean garbanzos, alubias rojas, lentejas, lo que queráis, pero con alubias blancas la verdad es que queda una combinación muy rica. Y lo añadimos también a la sartén. Lo removemos todo y ya estaría. Solo tendríamos que servirlo en un plato, y nosotras a la hora de servirlo pues le hemos cortado un poquito de queso parmesano en daditos y lo hemos añadido por encima. Y la verdad es que queda una combinación muy rica. También, si os gusta y consumís carne, pues también le queda muy bien unos taquitos de jamón serrano, pero si no os gusta la idea, pues simplemente ya solo el plato y si queréis con un poquito de queso queda muy rico. Así que esperamos que os guste la idea y que nos dejéis, como siempre, en los comentarios, pues, o vuestras fotos de cómo os ha quedado el plato o los comentarios sobre qué os ha parecido. Esto es todo por nuestra parte, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible, y en definitiva, gracias por estar ahí. Nosotros nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!